Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Ah, una alarma me llama y me ayuda a escapar. Sigiloso búho de ojos profundos y oídos abiertos. Habitante veloz de las horas quietas. Su nombre. Limbo. Se alimenta de sueños cumplidos y por cumplir. Bienvenidas y bienvenidos al vuelo número 210 de Limbo, desde los estudios Blanitska en la ciudad de Praga, República Checa. Esta noche con una comunicación vía Skype hacia Múnich, Alemania, en la que conversaremos con Valerie Treveliar, cantante de Lalipuna, una de las bandas referentes de la inditrónica mundial y que brilla desde fines de los años 90 a través del sello Mor, con más de una veintena de trabajos editados. En la operación técnica, Soledad Vázquez, y un agradecimiento muy especial a Ivana Mer por su colaboración en las traducciones y el doblaje de la voz de Valerie. Mi nombre es Cristian Estrella, estoy en la conducción y producción general, acompañándoles hasta las 2 de la mañana. ¿Aló? Hola, Valerie. Mucho gusto en conocerte. Encantado de conocerte. Gracias por este tiempo. Para mí es un gran placer escucharte porque sigo tu música desde hace algunos años y cuando te escribí en febrero fue como decir, ok, vamos a hacerlo y veamos qué pasa. Sí. Gracias por llamar. Estoy muy ocupada, entonces muy pocas veces respondo a los mensajes en el Facebook, necesito admitirlo. Bien, estás ocupada en estos días. ¿Qué estás haciendo exactamente? Me refiero a la música, a Lali Pune. We started working on the new album. Empecé a trabajar sobre las nuevas canciones y los otros me acompañaron. Vamos a empezar a trabajar juntos en enero en el estudio. Hasta entonces escribo canciones por mi cuenta. La mayoría de las veces estoy trabajando para una radio también. Esto es mi trabajo diario. ¿Qué haces, Valerie, para la radio? Estoy trabajando ya hace bastante tiempo para ellos. Nunca he parado. También cuando estaba muy ocupada con la Lipuna, porque me gusta trabajar como periodista. Estoy trabajando para un radio magazine. Se llama Zinkfunk. Está dedicándose a la música pop en mayoría de las veces. Ahora nos vamos a dedicar mucho a los ataques en París. Me he tomado mucho tiempo sobre este tema tan duro. Sí, y ahora nosotros tenemos noticias acerca de Alemania también, ¿no? Porque la policía detectó un camión con bombas adentro en un partido de fútbol. Yes, they canceled the soccer match yesterday and everybody was really concerned. Ellos cancelaron el partido de fútbol ayer y todo el mundo estaba muy consternado con esto. Pero realmente no encontraron nada. El gobierno realmente no nos dice todo lo que sabe. Hay una suerte de secreto con todo esto. Los servicios secretos, nosotros no conocemos toda la información. Sí, es un momento extraño para el planeta, ¿no? Quiero decir, todos los momentos son singulares y todo el tiempo pasan cosas que realmente asustan. Pero este momento creo que por las condiciones de esta nueva clase de guerra, ¿no? Porque las cosas pueden pasar en cualquier lugar, en cualquier momento. Quiero decir, por ejemplo, esta mujer en Francia que se detonó a sí misma también, ¿no? ¿Cómo pones tu alma y tu mente en la música en este contexto? I think it's difficult to know because it's so. I mean, there were lots of musicians who wrote or tried to write songs about it. You know, they. I don't know if you. Creo que es difícil. Hay muchos músicos que intentan escribir canciones sobre esto. No sé si sabes de eso, pero hay músicos que escribieron canciones sobre los ataques de París. Porque eso va hacia tu corazón. Creo que yo nunca puedo reaccionar inmediatamente, porque necesita tiempo. Es difícil. Creo que siempre necesitas tiempo para lidiar con estas cosas en una manera artística. El miedo está presente en diferentes canciones de tu repertorio, por ejemplo en 0800 Miedo y en Scary World Theory. Quizás tienen al miedo en su ánimo oscuro sobrevolándolas, ¿no? Yeah, you know, I did when September 11 happened. That was my promotional day in Berlin and I did an interview and sí, ¿sabes cuándo ocurrió lo de 11 de septiembre? Eso era mi día de promoción en Berlín. Y estaba haciendo una entrevista y me llamó Thomas de More Music y me dijo, prende la televisión. Y fue completamente extraño. Había un fotógrafo con el que teníamos que hacer una serie de fotos. Hemos pasado 2 horas juntos y no sabía su nombre, desafortunadamente. Era totalmente horrible, solamente estábamos mirándolo. Y después mucha gente estaba pensando sobre Scary World Theory. Esto fue una coincidencia en el tiempo. Y cuando escribí 0800 Miedo fue una reacción a lo que pasó en América después. Esto es lo que va a pasar en Francia y en París. El servicio secreto, gobierno, todos. ¿Cómo lo podría decir en inglés? Mi inglés no está muy bueno. La libertad que tenemos como habitantes. Van a cortar nuestra libertad, por supuesto. Eso es lo que pasó en América después. Y eso es lo que va a pasar en Francia también, en Alemania también, y probablemente en todo el mundo. Valerie, nuestro programa es un programa nocturno, comienza a la 1 a.m., así que si tuvieras que elegir una canción tuya para escuchar ahora, ¿cuál sería? Voy a elegir quizás Faking the Books. No es de un disco muy reciente, pero está. We've been Limbo, al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail, limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. Faking the Books is a super song. Faking the Books es una super canción que suena todo el tiempo en Radio Rueda y realmente nos encanta que suene y escucharla, así que fue muy lindo que la elijas para empezar. Gracias. ¿Cómo vivís las noches específicamente? ¿Qué hago por la noche? Como tengo trabajo durante el día, vuelvo, tengo dos niños, les pongo a dormir. Estoy trabajando la música por la noche, bastante tarde. Es el único tiempo en que puedo hacer la música, porque como tengo el trabajo durante el día, no es posible en otros momentos. Before 98, ¿no? Estás en la música desde antes del año 98. Sabemos que Lali Puna apareció tras la disolución de LB Page, pero no sabemos absolutamente nada sobre este proyecto. Sí, fue una vieja banda de chicas. Sí, ¿sabes? Seis chicas y una de ellas fue Steffi de Amazon Suda. Entonces ella continuó por su lado y yo por el mío, y las otras no hicieron, pero fue más que nada un proyecto para divertirnos. Tuvimos una cantante diferente, Katia. Yo tocaba el teclado y Steffi el bajo, y era más orientado para una cosa de chicas Riot, no sé. Era una suerte de extraña música pop. Hemos grabado solamente dos canciones y realmente nunca las editamos. Es como un secreto de estado. Yeah, no, but it was more local thing, I guess. You know, we played some concerts here in Bavaria, and was more for fun. You know, the I think mainly. No, era más una cosa local. Hicimos unos conciertos por aquí y era más para divertirnos. Steffi y yo queríamos hacer la música más profesionalmente, y para otras era suficiente solo ensayar y tomar unas cervezas y hablar sobre la música. Quizás ellas realmente no querían grabar, era algo distinto lo que cada una buscaba. Y entonces decidiste volver a la música, pero esta vez grabando en una portaestudio de cuatro canales. Sí, esto fue hace mucho tiempo y no podías grabar con tu computadora como ahora lo hacemos. Entonces la única posibilidad para grabar cuando no tenías mucho dinero era tener un grabador de cuatro canales. ¿Y tenés un lindo recuerdo de estos días? Quiero decir, comenzaste con Lali Puna al mismo tiempo que el sello de Thomas More, ¿no? Yes, it was that Thomas started the label because of Lali Puna. Sí, Thomas empezó con el sello por Lali Puna. Había otro amigo de ellos y nuestro también. Él era más rápido y fue el número uno. Su banda era Fleischmann, pero Thomas empezó por Lali Puna. O quizás por Steffi, porque era solamente pregunta quién va a ser el primero, porque todos empezamos al mismo tiempo, más o menos. Y ahora que el sello es más grande y hay muchas bandas, incluso Lali Puna también, con 25 trabajos editados, teniendo en cuenta todas las producciones. Ustedes son amigos y sé que compartieron un tour por los Estados Unidos. Sí, hicimos un tour por Estados Unidos dos veces. Vamos a elegir otra canción ahora, quizás de los comienzos. ¿Cuál elegirías? o déjame pensar, ¿vos querés de Our Inventions o del último disco, quizás? Quizás, sí. If you have it, I would choose the remix, you know, because si lo tenés, voy a elegir un remix. Porque tenemos esta canción remixada por Cornelius. Hostile to Me. Yes, Hostile to Me. And I think he did, you know, it was the only time when I thought, wow, that, you know, he did the better song. Sí, Hostile to Me. Y creo que él hizo, wow, sabes, una mejor versión. Sabes, yo escribí la canción. Y después él hizo el remix. Y entonces pensé, esta es una mejor versión de la canción. Porque normalmente cuando tienes un remix, es solo de otra manera. Y Lali Puna está trabajando con la gente que son sus amigos o con la que quisiéramos saber cómo van a trabajar con nuestra música. Normalmente tienes un remix. Y vos querés ver qué es lo que ellos piensan o harán con tu música. Pero en el caso de Hostile to Me, fue realmente algo que me hizo pensar que él hizo la canción que debería ser, que no es diferente, pero es mejor. un programa de radio para escuchar con auriculares. FM 88.7. Sin aire, no hay fuego. La tribu. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. La brújula de las estaciones. La brújula de las estaciones. Estación de Boussole. Una instrucción poética. Estaciones de Boussole. Para que completes el presente. En 60 palabras. Uno. Detenete. Dos. Escucha. Tres. Las. Cuatro. Palabras. Cinco. De. Seis. Tú. Siete. Espíritu. Ocho. Revolucionario. Nueve. Son. Diez. Líquidos. Once. A. Doce. Un. Trece. Ritmo. Catorce. Impredecible. 15. Cantalas. 16. Percibilas. 17. Definilas. 18. Consciente. 19. Con 20. Valentía. 21. Son. 22. Voz. 23. Un. 24. Continente. 25. De. 26. Ilusiones. 27. Llenalo. 28. De. 29. Veranos. 30. Que. Limbo. Te deposita. Brazos de Morfeo. Limbo. Continuamos escuchando la entrevista registrada vía Skype con la cantante y compositora de Lali Puna, Valerie Trebeliar, en este vuelo de Limbo, conectando Buenos Aires, Praga y Múnich, para conocer más sobre el pensamiento de este artista referente de la inditrónica mundial. Cornelius is a great musician. Cornelius es un gran músico, realmente tiene una visión de la música asombrosa. Pero ustedes además hicieron una convocatoria en relación a esta canción, pidiéndole a los fans que les envíen algunos videos rompiendo cosas. Sí. You really know a lot of. Oh, realmente sabes mucho de Lali Puna. Sí, realmente me gusta. We tried to you know, we wanted to do a video where people break stuff. But it, people send us stuff, and I was really sort of shocked because it's so, because maybe when we thought on that. Nosotros queríamos hacer un video donde la gente rompiera cosas, y entonces la gente comenzó a mandarnos sus videos, y yo estaba en una suerte de shock. No pensamos que va a ser tan violento. Y pensamos que no es bueno lastimarse. Y también hemos hecho una película y Anton, que estaba filmando, se cortó y fue realmente malo. Y entonces pensé que no era algo bueno para hacer un video. En el pasado hiciste una entrevista con el blog argentino Wave Noise. ¿Qué sabes de Argentina? I know far too less, you know. I would like to know more, but so I don't know much, and it's all the, you know. Sé muy poco. Quisiera saber más, pero no sé mucho. Son países a los que queremos ir y estuvimos viendo viajar a México este año, pero no fue posible. Y este año no tocamos más, solo tocamos en Corea en febrero y después no fue posible hacer más conciertos. Sí, pero queremos viajar mucho más. ¿Sabías que Puna es una región del altiplano? ¿Cuál es el origen del nombre Lali Puna? Yeah, it's Puna. I know that Puna. Sí, sí, yo sé que Puna tiene muchos significados que yo no sabía al principio. Y la gente me cuenta, pero significa Lali de la Puna, porque yo nací en Busan y Marcus en aquel entonces no se acordaba dónde había nacido. Entonces dijo, llamemos a la banda Lali de la Puna. Y yo le dije, pero yo no nací en la Puna. Yo nací en Busan, entonces ahí quedó el nombre. Vamos a escuchar la tercera canción, por favor, quizás pensando en los viajes. Puede ser una, no ya de tu repertorio. Si querés, recomendanos algo que hayas descubierto. Quiero decir, estuviste en Corea tocando en diferentes lugares y la música es un valor, ¿no? Algo que se comparte entre los amigos y la gente que vas conociendo. Oh, sí, la música es. Sí, pero no sé si te entendí bien. ¿Quieres que recomiendo una canción que haya escuchado? Sí, sí, puede ser de cualquier época, de cualquier lugar del mundo, no de tu repertorio esta vez. Oh, sí, la última canción que realmente he admirado. Es de Roots Manuva, se llama Don't Breathe Out. Él es un artista británico, es un rapero. Normalmente él rapea realmente duro, pero de vez en cuando hace canciones realmente melódicas y a mí me gusta esta canción muchísimo. Entonces se llama Don't Breathe Out, Roots Manuva. OD gets deep on something, it's awful, it's thoughtful, it's pain on the buttoness. Full of that self-discovery, can't discover me, God alone governs me. I know they don't like the word, but I shall observe and I shall do service. Here in the pulpit, the dub po-po, oohs and knows it, the twitch is low. Get to the blackness, get to the facts, the poor don't relax, the poor do funk, it's so clap. Twist and adapt, turn to Jesus black, cause we believe it's that way. Full of that, know me, spirit can't control me, spirit can't console me, spirit get to know me, spirit get to grow me, spirit now. For who and the wherefore, the stab and the tearful, being tearful, ever so careful, full of the feeling, revealed in the latest hot heat. The cleavage, knockout, knocking it out, you know. Hide the salami, dropping it out, no dough, keep flopping it out, keep thinking of a master plan. Do for must, ensure I can. Shall expand with the brand of the anti brand, that nobody likes us, the true survivors, rolling in spite of. Being the most misunderstood, we plunder good, bad and ugly. We keep it cuddly, stay in the tugby, pulling the rugby, cannot mug me, can't outplug me. Forgiven in a thank you, Lord. Never too late to thank you, Lord. Full force in a blanket fall. Hold a dream and be some more. Can't escape universal law. First in line for the cause and call. Bound to make one more tour. Lose to win and take the fall. Keep a hold of the golden breath. fear for nothing in life or death. Seen the scene of the pearly gates. New black Jesus, sweet Conway. Kiss myself and kiss the ground. Feeling most uplifted now. Me and my God lead a pureness love. Known to be about what pureness does. Sit on the flame. Encender la noche no acaba con la noche, pero sí acaba con el miedo a la noche. Talking about the composition. Hablando sobre las composiciones, ahora estás en el proceso de empezar a grabar el disco y sé que te tomás realmente tu tiempo para componer. ¿Cuál es tu método? Si es que tenés alguno que pongas en práctica. I work on a computer as everybody. So, I work with a Estoy trabajando con la computadora como todo el mundo. Solía trabajar con una batería electrónica, pero ahora trabajo con Ableton y armo los ritmos ahí. Y normalmente tenemos que retrabajar los beats en el estudio porque son bastante malos como los hago. Entonces todo empieza con un ritmo. Y luego le agrego teclado o samples y entonces muy rápidamente le sumo las voces. Entonces eso es el proceso. Está algo dividido. Escribo las letras en el principio y no tiene nada que ver. Y luego cuando tengo la canción estoy buscando en mi archivo por las palabras correctas. Y entonces junto las letras y la música. Pero quizás a veces llega la melodía primero y entonces le encontrás un significado. Es como un rompecabezas. Trabajás junto a Christoph y Christian. Yes, it's I mean the process of writing. Sí, quiero decir, el proceso de componer, fundamentalmente las canciones surgen de mí. Y entonces comenzamos, vos sabés, y le doy la canción a Christian y a Casper y ellos le agregan sus ideas y luego las probamos en el estudio donde se ordena todo. Porque cada uno pone en la computadora, puedes añadir tantos archivos y material como desees. Y luego tenés que tener un plan certero para decir, ok, esto desaparece y esto lo podemos tirar. Y eso es el proceso que hacemos nosotros como banda, de ordenar el material y quizás regrabar algo. Pero es más como armar un rompecabezas juntos. Ahora estás en Alemania, en Belheim. No, estoy en Múnich. ¿Y cómo podrías describir Múnich para quienes nos escuchan? Múnich is a very rich city and it's also very nice. Múnich es una ciudad muy rica y también muy linda. Toda la gente que viaja por el mundo le gusta venir a Múnich porque está muy linda y muy vieja. Y tiene muchos parques verdes y los ríos lindos. Pero para mí Múnich es una ciudad muy rica y la gente es muy rica. Está bueno vivir acá y también me gusta porque es una ciudad segura, pero toda la gente artística, creativa, no puede vivir acá porque no tiene dinero para pagar. Y para mí también es difícil vivir aquí porque tampoco tengo dinero, pero hago lo que puedo. Supone que ahora nos ponemos nuestros auriculares y vamos a dar un paseo al parque. ¿Qué canción, quizás de los últimos años, de Lali Puna, elegís para escuchar? ¿De Lali Puna o de otra banda? No, de Lali Puna. Walking through a park. Caminando por el parque. Maybe more something quiet, right? Quizás algo más tranquilo, ¿no es cierto? Es difícil, no sé. Es difícil porque tienes que tener en la cabeza todas las canciones. No sé. Quizás Our Inventions está bien para esto, por los pájaros y los árboles. infinita mirada, bordándose ojos. Limbo. Ahora podemos poner otra canción, pero de otro artista. Supone que el parque es grande y tenemos más tiempo para caminar. Estoy escuchando un montón de música electrónica este tiempo, porque el próximo álbum de La Lipuna será bastante electrónico, aún más que Our Inventions. Entonces, una de las canciones que más me gustan es el remix de Fortet sobre Churches. ¿Los conoces? Sí, Fortet, sí, me gustan mucho. And he did a remix for a band called Churches, and it's also he did a lot. Y él hizo un remix para una banda llamada Churches. Y él también hizo una mejor canción, que es mejor que original. Entonces propongo Fortet, se llama Leave It Trace y es un remix de Churches.